Hoy regresamos hacia la costa, hacia la vibrante escena que emerge desde el Océano Pacífico. Una visita a la comuna de Pichilemu. Aquí hacemos una nueva parada en la que exploramos nuevas melodías, propuestas, sonidos que desde las olas nos presenta Personal Papers. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 8. Región de O'Higgins. Artista. Personal Papers. Mi nombre es Gonzalo Cuadra, soy trompetista y bueno, y cantante de la banda. Yo soy Chuchu, soy violista y también hago live set y juntos somos Personal Papers. Intentamos hacer world music, pero en verdad es lo que va saliendo, no es que sea intencionado. Somos de Pichilemu, de la región de O'Higgins. Ahí es donde se inspira la música que hacemos. La música que hacemos es como una fusión entre música electrónica, indie y otras variantes del world music. Tratamos de hacer como una bajada de esto hacia como una creación particular de lo que podría ser como una fusión instrumental, electrónica de la música que hacemos. Bueno, la región de O'Higgins suena a muchas cosas, la verdad. Suena como la música más popular que se escucha en la región. Bueno, puede ser la música más tropical o más la cumbia o más, ¿cómo se llama? La ranchera. La región de O'Higgins tiene una gran variedad de lugares que son demasiado naturales y que como que también podría resonar también como mucha el sonido como del ambiente, de lo que sucede como el paisaje, el paisaje sonoro. Es como una dualidad, yo creo, en eso un poco dependiendo desde el punto de vista que lo adoptemos, digamos, ¿cierto? Desde los sonidos más folclóricos también que existen de ahí desde siempre y como está un poquito más alejado de las zonas metropolitanas, podemos escuchar más sonidos de la naturaleza. Bueno, mismo Pichilemu, que suena a mar, suena a árboles, pajaritos, las gaviotas. El sonido del viento. El viento tiene un sonido muy particular que, bueno, al menos en Pichilemu es muy como que se escucha todo el día. En cualquier época del año tú puedes escuchar el viento sonar entre medio de los árboles o entre medio de las casas. Bueno, también el sonido de los caballos. Creo que es importante porque todavía se escucha mucho eso, así como el galope. Y así muchos como otros sonidos también, bueno, también urbanos también, como poder decirlo, como el de los autos, los camiones, el pasar, la tierra. Porque por lo menos nuestra región es muy rural. Entonces como que se escucha mucho este tipo de sonidos todavía. Todo eso influye en la música que se hace, inconsciente y conscientemente. Propuesta artística. Nosotros como que buscamos como una sonoridad como íntegra entre lo que conocemos como y aprendimos como folclore propiamente de la zona o chileno, pero mezclado con folclore de otros lados o también música popular de otros lados o música popular del mismo Chile. Predomina la electrónica, el indie, el pop, las letras más nostálgicas, bueno, y también los sonidos del lugar que habitamos. Todo eso hace y nos inspira a la creación y, como decía Gonzalo antes, todo esto que traemos de antes, desde nuestras memorias del inconsciente, que es, bueno, el folclore, lo que escuchamos. Escuchamos mucha música de todas partes y de muchos estilos. Quizás por eso también nos cuesta también un poco definirnos o encasillarnos en un solo estilo. Chucho toca la viola, yo toco la trompeta y los instrumentos de viento y bronce. Entonces, esa fusión entre un dúo instrumental más música electrónica hace como que sea como una propuesta un poco distinta a lo que hay en general en el medio. Entonces, como que eso ha captado la atención de cierto oyente y, bueno, es como a través de como la conjunción de los instrumentos, pero también con una sonoridad un poco del mundo. Hemos tenido varias propuestas desde que comenzamos. Comenzamos de forma igual acústica, tocando más instrumental, luego llegaron las letras, de ahí más personas, ukelele, DJ, que tocamos mucho tiempo con DJ Yele. También pasaron otros chicos que el año pasado que tocamos Pichilemu con tabla india, acordeón. Y bueno, ahora estamos en formato dúo, pero claro, cuando subimos al escenario igual es entretenido también invitar a otros músicos y músicas al escenario a tocar. Lugar, región, inspiración y composición. El mar que siempre está sonando, los atardeceres de la playa, los colores que son tan intensos, no sé, por ejemplo, la playa Infiernillo, Playa Hermosa, Punta de Lobos, Cahuil, el bosque, y como decía antes, esos sonidos que llevan su ritmo y son parte de también la forma en que tocamos. Podría decir Bucalemu, Boyeruca, pero más allá del lugar en específico, creo que lo importante es mencionar el clima. Creo que el clima particular de Pichilemu es como lo que nos inspira también, en el sentido que uno está como en Pichilemu un día soleado y de pronto llega una bruma así y se toma Pichilemu o se toma el lugar donde estés. Entonces como que esa bruma se toma, de luego esa bruma también como que genera que en la puesta de sol haya como colores importantes, el arrebol cambie de color y se haga como una estela de luz muy linda. Entonces todo ese tipo de paisajes que hacen, que tienen más que ver con el clima, porque esto mismo sucede en Matanza, sucede en todos los lados que son costeros de la región de O'Higgins. De repente estás mirando el cerro La Cruz, por ejemplo, en Pichilemu, y de repente aparece la luna en pleno día, y luego, no sé, vos miras hacia atrás y está el sol escondido entre las nubes, y bueno, así muchas cosas que te van como llevando hacia un camino muy onírico. Proceso creativo y producción. Partimos sin mayores intenciones tocando. Nos reencontramos después de un viaje acá a Gonzalo, nos conocemos de muy chicos. Y tocando, yo tocando la viola acústica, llegué con un ukelele, Gonzalo toca trompeta. Y luego se fue dando esto de que podríamos tocar una banda. Siendo los dos instrumentistas, igual yo no quería cantar. Gonzalo ahí se atrevió. La Ruta fue el primer tema que sacamos y venía como un poco cargado esta experimentación hacia lo que queríamos llegar. De hecho, yo creo que en el momento que grabamos ese tema jamás pensamos que íbamos a estar hoy día a pronto tocar acá en España y con esta gira y nada, jamás. Hemos grabado igual en varias partes y también nosotros trabajamos con un software, trabajamos con Ableton, entonces se hace todo mucho más fácil, pero igual trabajamos con productores. Esa canción fue grabada con Richie Tunacola, La Ruta. Ahora actualmente estamos trabajando con los Lobos Records allá en Pichilemu también. Y bueno, a todos los oyentes de Vereda Sur, los dejamos invitados a visitar la región de O'Higgins, Pichilemu, escuchando La Ruta y mirando el mar. Yeah. estrellas azarosas se fundieron con el astro aquel y se derritió ante nuestros ojos, pero aún no me ves. Atrapado en la bruma, yo me encuentro juntando las gotas de pasado que resbalan por tu pelo. Mi alma con postales de una era equivocada. No quise destruir las rutas que mezclaron los paisajes de una adolescencia bordada en tus ojos y tu voz. Estás viajando por Vereda Sur. Lucho Gatica, Ginette Acevedo, Buddy Richard, Nico Carreño, Ratalia, Nano González y Daniel Muñoz son artistas que han emergido en la región de O'Higgins. Percepción y desarrollo cultural de la región. En Pichilemu pasa algo muy particular, es como un polo artístico. Al ser un lugar muy turístico y al ser un lugar tan importante a nivel nacional como la capital del surf y que bueno, atrae turistas a nivel mundial, este año van a ser los Panamericanos de surf ahí también, y así suma y sigue, siempre es como un, digamos, como que es un lugar que sucede muchas cosas, entonces como que ha atraído muchos artistas y ha traído muchos, digamos, inversionistas también que han querido poner su, digamos, su dinero y su foco en la música que está sucediendo ahí. Existe como un, no podría decirte que una escena, pero sí una mini escena, que hay varios locales que están hoy día llevando música en vivo, haciendo mucha, como que hay una gestión que uno puede como aprovechar ahí y decir como, ah, ya sí, voy a proyectarme a hacer cosas aquí, porque la música local tiene su espacio. Y además, el turismo además ayuda y fomenta eso también. Y la gente lo disfruta, la gente lo agradece y eso hace que haya como una especie de medio. Las bandas de otros lados, de Santiago y también de la sexta región, de la séptima región y bueno, digamos de lugares cercanos, se están interesando en ir a Pichilemu a tocar. O sea, no es solamente que los locales estén tocando en Pichilemu, digamos, sino que es una cosa como, digamos, transversal. O sea, hay músicos que de Santiago que van a tocar a Pichilemu una vez al mes, a nivel local son de Santa Cruz y van a tocar también. Se está dando, digamos, de manera, como digamos, orgánica. La mayoría de las canciones que tenemos lanzadas, porque igual tenemos algunas todavía no salen, tienen esa parte de Pichilemu, que ese pedacito de Pichilemu, desde el ritmo, desde las olas. Y hay una canción que se llama Pichilemu, que tiene paisaje sonoro de Pichilemu, del pueblo, las máquinas, el mar, unos pajaritos por ahí, las gaviotas, el mar se escucha. Y es instrumental. Hay otra que también ya lanzamos, la última que lanzamos, que es Perdido en el Universo. Es una canción con la que nos fuimos un poco ya más hacia el cielo. El cielo es súper importante para nosotros, como porque nos propone un viaje durante todo el día y la noche. Como decía Gonzalo antes, el clima hace que esté variando y cambiando todo el día. Los colores, de calor a frío. Perdido en el Universo tiene que ver como con perderse mirando hacia allá y estando hacia allá. Y bueno, Pichilemu tiene también eso místico, que por ahí nos dicen que el cuarzo, que está construido sobre un cuarzo. Entonces también nos fuimos como por ese lado. Queremos presentar Perdido en el Universo para que se pierdan con nosotros ahí en el misticismo de Pichilemu. Estás viajando por Vereda Sur. Percepción y desarrollo cultural de la región. Aparte de haber mucho talento, hay mucha bondad entre los músicos y músicas. Hay un apoyo, un apañe increíble. Bueno, en Pichilemu hay una agrupación que es AMP, Agrupación de Músicos y Músicas de Pichilemu, que ha perdurado durante muchos años, que es sin fines de lucro y que intenta dar estos espacios a las bandas. Y bueno, sin duda también existen como otros espacios de colaboración a nivel en Pichilemu. Por ejemplo, en verano una población de 100.000 personas persona, digamos, los días más álgidos del verano. Entonces, como que es un lugar pequeño, pero que a la vez crece mucho. Surf Festival es una instancia que, bueno, el año pasado se hicieron dos Surf Festival, que fue, bueno, uno en octubre, que fue el que tocamos nosotros, y el otro que se hizo en enero. Y ambos tuvieron un escenario de bandas locales, en el cual tocaron bandas locales todo el día. Entonces, hay una instancia, hay una escena emergente que está siendo catalizada por varios factores que están sucediendo, que tienen que ver con lo intrínseco del lugar, digamos. Entonces, como que es interesante mencionarlo desde esa perspectiva. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Hay un canal de televisión que es Pichilemu TV, que ahí difunden videos y también nos han hecho entrevistas y a otros músicos y músicas también. Pero claro, existen otras radios, pero tocan a algunas personas de Pichilemu, pero claro, creo que hace falta eso, como una radio que incentive más la difusión de la música local. Hay mucho talento en Pichilemu, bueno, los de Minina. También en la región tenemos la Valesap, el Verdor, está trabajando con nosotros también. La Cachuca, Los Lobos, El Gallo. Pauli Holguín, por ejemplo. Orbits, que están haciendo como cosas como que son igual como muy creativas a nivel, y bueno, también es como en términos de gestión. Yo creo que eso es lo que yo destaco, digamos, de las bandas, porque por ejemplo, no sé, el mismo Tom de Roca, que yo he tocado con él en varios de sus conciertos. Cada músico a veces tiene como un festival que arma. Onda Vorágine, Ni el Agua es Psicodélico. Así como, no es solamente como que las bandas sean solo bandas, sino que también hacen algo a nivel de gestión, de mover la escena en el lugar. Entonces, no sé, pues, así mismo existe, no sé, pues, Cowell Records también, por ejemplo, que también es un tal Toño ahí produciendo bandas, está haciendo como proyectos de sonidos de Pichilemu, volumen 1, volumen 2, volumen 3, y así. Entonces, como que hay mucho sonido, hay mucha música, es un lugar muy creativo. Jessy Vera, Gigante del Soul, Vale Camila, ahí con el más rock pop, La Carana Mágica también, que han llevado su música, digamos, a otro nivel también. Una de las bandas que nosotros quisiéramos destacar, no por nada en particular con las otras bandas, sino que es como por una cosa como intrínsecamente de lo que nosotros cuando llegamos a Pichilemu nos conectamos con ellos mucho, fue con los de Minina, que es una banda local, nacida y criada en Pichilemu. La canción que vamos a presentar es... una canción que, bueno, instrumental y que por eso también conectamos, muy psicodélica. La canción es Uruboros. Thank you. Bueno, nos pueden buscar en Instagram como Personal Papers, en Facebook, en Spotify. Y estamos preparando material nuevo para este año. Tenemos hartas canciones que todavía no sacamos. Sí, de hecho, los invitamos a participar y a ser parte de nuestras redes sociales y escucharnos en Spotify o en donde nos quieran escuchar, la verdad. Porque nosotros estamos haciendo una nueva propuesta, un poco mezclando lo que ya hacíamos con lo nuevo que creemos que queremos hacer. Queremos mostrar este sonido que estamos un poco desarrollando. Por favor, a colaborar y que nos inviten a donde sea. Hacer música por música, y estamos en Pichilemu y mañana no sé dónde estaremos, pero esa es como la idea. Hemos presentado el capítulo 8, Región de O'Higgins. Un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas. Un viaje por las regiones de Chile. Un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran. Radio AINI, Región de Arica y Parinacota. Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, todas de la Región Metropolitana. Radio Ancoa, de la Región de Maule. Radio Tricolor, Región del Biobío. Radio Arcoíris, Región de la Araucanía, y Radio 45 Sur de la Región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo hacia la región del Maule y conoceremos el proyecto musical de Javi Tovar. Soledad.